Imagen acústica del caos contra el terror. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Tres voces mágicas por Cineplastic Sonore 2011. Chonga kiria, chonga vishya, chong se kate, hake so fri, hake so se, hake so se, esta no bestia, hake so fri, chonga santa, hake so se. Tres voces mágicas por Cineplastic Sonore 2011. Imagen acústica del caos contra el terror. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder.